aprendí a manejar mis emociones por parte, porque me dolía ver gente que estaba mal económicamente y que se emocionaba por un plato de comida. Igual que a todos nos pasó en la cuarentena, en algún momento estuvimos mal. Organizaciones Cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. La pandemia puso en primer plano las desigualdades, las necesidades, las vulnerabilidades. Mientras parece que el mundo está en pausa, las organizaciones sociales están en la primera línea sosteniendo la vida y los lazos comunitarios, multiplicando ollas y manteniendo la escucha atenta de lo que pasa en sus barrios. Mi nombre es Marcela Iglesias, trabajo en una política pública que promueve derechos de niñez y adolescencia, el programa Envión. Estamos en Ituzaingó, si bien tenemos 5 sedes en diferentes barrios, en donde están, donde hay sociedades de fomento, clubes. Yo estoy ubicada en el barrio de San Alberto. La modalidad que tenemos de abordaje es por medio de un coordinador, un administrativo, una trabajadora social que es referente de salud y una referente de educación, que es el rol que yo desempeño, en donde acompañamos las trayectorias escolares y tratamos de articular la comunidad educativa junto con el Envión y las familias. El Envión es un programa de la provincia de Buenos Aires que se lleva adelante en diferentes municipios. Está destinado a chicos y chicas entre 12 a 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Su objetivo principal es la inclusión, el acompañamiento, la contención y el diseño de estrategias que fortalezcan su estima, reparen y brinden igualdad de oportunidades, generando espacios de participación colectiva a través del deporte, talleres culturales, promoviendo derechos de salud y educación. Estamos siendo las memorias de estos días. Contar el sur, contar desde el sur. Saber también que contamos con nosotras, que contamos con nosotros. Organizaciones Cuidando. Las dificultades que pudimos observar en el barrio a raíz de esta medida de aislamiento, en un primer lugar fue la preocupación, la angustia, el miedo, la falta de trabajo, muchos eran trabajadores informales, pocos con conectividad y la posibilidad de poder acceder a políticas públicas paliativas, como el IFE. También pudimos observar de que los pedidos y la comunicación que manteníamos era por se incrementó el pedido de alimentos. Los pibes allá en la esquina están como dibujados, nadie paga sus pecados. Eso nos obligó a cambiar y a repensar la manera de intervención y acompañamiento a las familias. Actualmente, si bien nos organizamos para que los profes de apoyo escolar del espacio pudieran mantener comunicación con los pibis, se complica porque no todos tienen el acceso a la tecnología, no todos cuentan con un celular que pueda soportar, por ejemplo, la aplicación de Zoom, o son varios que utilizan ese celular en ese domicilio. Actualmente lo que hacemos es el acompañamiento con apoyo escolar, que para eso están los profesores. También están los talleres culturales para aquellos que puedan participar y conectarse, poder tener teatro, guitarra. De hecho, yo también llevo adelante el taller de jóvenes y memoria. Cuesta muchísimo mantener la vinculación por las redes, porque no siempre todos se pueden conectar en el momento que tal vez acordamos, no siempre tienen datos, no todos tienen wifi en sus domicilios. Pero la tarea enorme en este momento es la de sostener el vínculo afectivo, más que nada para saber cómo están y cómo poder acompañarnos, porque no es solamente acompañarlos, es entre acompañarnos también. Es un ida y vuelta siempre. Así que de esa manera, cuando los ánimos, estamos continuamente caldeando ánimos como para poder seguir llevando adelante procesos de entre aprendizaje. Cuando logramos que la participación de los pibis sea un ida y vuelta, ahí logramos tal vez poder intercambiar y poder llevar adelante algún proyecto en conjunto. Llega otro nuevo año, ay, que se somete a la espera. Que se haga verdadera. permanecemos en guardia, mantenemos comunicación continua con las áreas correspondientes, hay un ida y vuelta continuo con la trabajadora social, quien se encarga también de turnos, de poder brindar información con respecto a los cuidados de salud. Nosotros teníamos una gran articulación con las salas del barrio para que los pibis pudieran acercarse a la sala y poder apropiarse de ese espacio para que en el momento de que tuvieran alguna duda puedan hacerlo. Dadas las condiciones ahora, bueno, intervenimos nosotros. Si hay algo que yo me entere, se lo comunico a la trabajadora social y la trabajadora social de esa manera da intervención al área correspondiente. No así, también seguimos articulando demás áreas para poder seguir apoyando ante las necesidades que puedan ir surgiendo de las familias y poder más que nada acompañarlos y en el caso de que necesiten, de que se necesite bajar algún elemento, alguna ya sea de alimentos o colchones, algún tipo de asistencia se hace. Porque tiene mucho cielo y mucho mar. Organizaciones cuidando. Nosotros desde el programa Envión formamos parte de la red institucional del barrio, en donde está integrada por escuelas, jardines, secundarias, equipos técnicos, directores, consejos de la mujer, de diferentes áreas, dirección de juventud, dirección de empleo y también médicos de escuelas. También la última vez se nos sumó el club, un club muy cercano que hay en el barrio en donde estamos. Y más que nada la finalidad, si bien es acompañar siempre a las familias que tenemos en común alguna situación en particular, más que nada estamos compartiendo mucha información de aquellos lugares en donde hay ollas populares para poder estratégicamente determinar a qué barrio lo acercamos, a qué familia tal vez en particular. Así que ese es el lazo solidario que hoy por hoy mantenemos en comunicación, en poder avisarnos de aquellos lugares estratégicos para poder seguir difundiendo e informando. El aprendizaje que me deja esta cuarentena, que todavía seguimos transitando, es la importancia del armado de redes, la importancia de mantener comunicación con los diferentes actores territoriales. Muchas de las familias con las que trabajamos pasan por todas estas instituciones y somos tal vez varios actores los que estamos interviniendo y acompañando a diferentes familias. La importancia de la empatía. La importancia de mantener el vínculo y de buscarnos y de reinventarnos continuamente para poder acompañarnos. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. Hola, somos los chicos y chicas de Envión San Alberto y estamos en el taller de Jóvenes y Memoria. Mi nombre es Darío Claudio Bruno. Uno de los aprendizajes que tomé en esta cuarentena es a darle dedicación a muchas cosas, al ejercicio, al dibujo, aprendí a dibujar y otras cuantas actividades, y la verdad que con el tiempo libre que comencé a tener, pude conseguir. Hola, mi nombre es Franco Ledesma, tengo 14 años y los talleres que hago son Jóvenes y Memoria y boxeo. Y en esta cuarentena pude aprender que no todo es salir, no es todo estar en un lugar y darse un abrazo, que no está mal estar en tu casa compartiendo una charla con tu familia. No es malo estar con tu familia, que tampoco es todo salir. No hace falta estar en la calle para estar bien. Si no nos vemos por un tiempo, recibo tus mensajes a través del viento. Quiero hacerle un masaje a mis pensamientos para que se ablanden, no hablen en cualquier momento. Hola, me llamo Brisa, tengo 14 años, hago circo y Jóvenes y Memoria, y en esta cuarentena aprendí que las actitudes de las personas separan mucho más que la distancia. Hoy será mejor que no baje, con su carácter hizo que me relaje. Hoy será mejor que no baje, voy de cabeza pa' que nadie me ataje. Creo que el primer día que se levante la cuarentena va a ser un toque difícil para todos, como volver a integrarse a la rutina de antes, y nos va a costar. Después, lo que me gustaría hacer es volver a los talleres, juntarme con amigas, volver a hacer boxeo,